Quiricocho. 11:38, y ahí escuchaste la presentación de el espacio Quiricocho Fútbol Club, del equipo deportivo de Radio Comunitaria La Mosquitera, que todos los jueves tiene este espacio. Y en esta oportunidad tenemos un entrevistado, un increíble deportista que nos va a enseñar cómo hace un deportista de alto rendimiento para entrenarse, para vivir, para convivir y todo eso. Y nos visita en nuestros estudios el señor Mario Escudero, que es boxeador de Guaymallén, profesional de kickboxing, del cual me voy a alejar un poquito porque no va a hacer cosa que se enoje y empiece a repartir. Mario, ¿cómo te va? Bienvenido. Chico, buenas tardes, un honor, un placer y bueno, qué bueno poder compartir del deporte acá en Mendoza. Mario, ¿cómo haces para ser un deportista de alto rendimiento? Por ahí uno cree que es solamente subirse y competir nomás, pero me imagino que esto debe ser algo del día a día, hora a hora, permanentemente. Sí, la verdad que sí, por ahí uno quizás piensa que es todo golpe, ¿viste? Y no es todo golpe, no es subirse sin pensar, sinceramente es un estilo de vida y es una disciplina. Es entrenar cuando no querés, es levantarte cansado, hacer lo que tenés que hacer, no lo que quisieras, por ahí uno se quiere quedar en la cama, no, tenés que entrenar, es comer muchas veces lo que no querés, mucho esfuerzo, muchas horas, mucha disciplina, pero bueno, es lo que a uno le gusta, y si uno busca ser profesional en lo que hace y hacerlo con excelencia, hay que pagar ese precio. Mario, ¿y cómo haces para, digamos, armonizar esta cuestión de padre de familia? No sé si vos trabajás, de ser un deportista profesional. No debe ser nada sencilla esa situación. Y sinceramente no es nada sencillo, no es nada sencillo. La verdad que es un desgaste porque uno quiere ser alguien en el deporte y tiene que ir transitando la vida diaria con, bueno, sus necesidades. Yo tengo mi esposa, tengo mi hija, tengo responsabilidad, tengo trabajo. Así que y responsabilidades aparte. Así que la verdad que es estresante, se puede, pero tenés que ser bien milimétrico con los tiempos, con los descansos, sin dejar la responsabilidad. Sí. Bueno, mirá, ahora Mario, te dejo con la Jazmín y el Tiago. Bueno. Ponete el protector bucal porque te van a tirar preguntas. Te van a tirar preguntas a fondo. Bombas. No, yo tengo una pregunta que es mi duda. ¿Cómo haces para manejar el miedo y la ansiedad antes de pelear? Porque yo creo que lo debes sentir a eso. Vas a pelear con alguien, o sea. Sí. El miedo que no sé, que te den algún. Ay, no, no sé, un golpe feo, ahí. Claro. Y me ha pasado la última pelea que tuve, la del 2 semanas atrás. A mí, es mi experiencia, ¿no? Me he peleado con tanta gente y a mí me ha tocado pelear con gente mucho más pesada que yo, pero mucho. Y yo he sentido que cada golpe que me da esa persona en cualquier momento me noquea, literal. Me pegaba en la 100. Vengo de una categoría alta donde salí campeón ahí en los 76 kilos. El tema es que el pibe viene de los 80 kilos y te corta 5 kilos y te da 76, 75. Mm. Y mi peso normal, el mío, es 73. Entonces yo lo estaba haciendo mal, ¿viste? Entonces terminaba peleando con un chabón de 80 kilos, un competidor de 80 kilos. Y yo me quedaba en 74, 75. Esos 5 kilos de diferencia es una pesadilla, no, literal. Mario, puede ser que al momento del pesaje un boxeador tenga un peso, pero a la hora del combate ese peso ya no sea el mismo. Sí, total. Sí. Vos podés, lo que se hace es recortar. Siempre recortar e incluso deshidratar. Yo deshidrato 2 kilos de agua, ponele, y vengo con una dieta cetogénica de casi un mes, ponele. Mm. Pura carne, cero carbohidrato, verdura, proteína de huevo, bueno, con la suplementación, creatina y demás. Entonces yo puedo dar 70 kilos y cuando yo rehidrato de vuelta y como, me nutro y más el carbohidrato que está bueno después del pesaje, 3 kilos, hasta 4, se puede recuperar. Pero, perdón, le respondí a la pregunta a la chica. Sí, sí. A Jazmín. La experiencia es lo que te va a dar la tranquilidad como en todo. Como en una prueba, un examen, viste que al principio estás nervioso. Si vos estudiás, vas a estar tranquilo porque vos estudiaste. Pero siempre sabés que te va a comer un golpe. Pero yo, gracias a Dios, la última pelea yo ya estaba relajadísimo tanto pelear, viste, necesito ya hacerlo. En mi estilo de vida ya hacerlo. Así que gracias a Dios. Es un tema, pero se puede. Y la práctica hace la perfección y la calma, la paz, la experiencia. Me imagino. Sí. ¿A qué edad comenzaste el boxeo? Mira, yo, sinceramente, el boxeo, van a ser, sinceramente, 3 años. Porque yo vengo de otra rama que era el taekwondo. Entonces son totalmente diferentes. Yo vengo del taekwondo WTF, he estado con la vieja escuela. Que si te pegás, en realidad, marcás, te pegás. Es el taekwondo más violento, en realidad. Pero después conocí el kickboxing. Y ahí me enamoré, porque ya venía con demasiada agresividad para el taekwondo. Entonces yo, no, tengo que probar otra cosa. Y van a ser 3 años ya que estoy en la Federación de Boxeo. Me recibí, estudié para técnico de boxeo ahí. No peleo por una cuestión de edad y porque soy técnico, entonces no puedo pelear y ser técnico tampoco. Pero bueno, lo que es el boxeo lo conocía ya van a ser 3 años. Y estando con profesionales, viviendo ahí en la Federación de Boxeo, que es mi lugar. Y antes de una pelea, ¿cómo te preparás? ¿Qué es lo que pensás? ¿Tenés algún amuleto que te ayude? No sé, una pulserita, ¿viste? Que algunos dicen, no, esta bueno pulserita eso. Me da suerte, sí, no sé. Sí. Mira, esa parte está re buena que me lo preguntás, porque siempre por ahí, primeramente, que creo en el laburo que yo he hecho. Es lo principal. No me va a salvar nada. Sí, hay cábalas por ahí, ¿viste? Yo pucha, me voy a poner esta remera, ¿viste? Me pasó la última vez, digo, voy a pelear con el pantalón que salí campeón. Y después, ¿sabes qué? Me pasó una pregunta, digo, pero si es el pantalón o soy yo, no. Si voy a pelear yo me peleé con otro pantalón, digo, tengo que estar seguro de lo que yo hago. De lo que entrené, de lo que me discipliné, de lo que comí, y que sea Dios el que me respalda. Yo creo en una banda en el Señor. Es como decías vos, la práctica hace maestro, o sea. Total, te va a poner una cadenita y no te va a salvar. No. Por lo menos en kickboxing no te va a salvar. A menos que le pegue con la cadenita, ¿viste? Imposible. Pero sí, tengo que estar seguro de mi trabajo. Lo digo medio frío, pero es así. Mario, y ¿algo más que le quieran preguntar a ustedes? ¿Qué significa para ti el boxeo, más allá del con otros deportes? No, el boxeo y el kickboxing para mí es un estilo de vida, así, literal. Literal. Yo, un ejemplo, vengo de una vida re complicada, de una vida violenta, bueno, X motivo, ¿cierto? Cosa que nos toca vivir a cada uno diferente. Pero mucha de esa agresividad o esa violencia que sufrí o que yo ejercía por la calle o por puede ser por tema de consumo, por lo que sea, hoy en día la puedo canalizar en el deporte. Entonces no es una opción, ya es un estilo de vida. Yo decido vivir no del deporte, sino para el deporte. Y el boxeo y el kickboxing para mí es mi vida, hermano, así literal. Literal, es mi vida. Es un estilo de vida, es mi vida, es mi pasión, y hasta que Dios me permita hacerlo, lo voy a hacer. ¿Alguna vez dudaste si seguir en el kickboxing o en el boxeo? Sí, hasta ayer. No quiero reír acá. No quiero reír. Voy en colectivo, no. Yo creo que todos los días de mi vida, en una vez al día, me digo, me pregunto para qué hago esto. Un tema de lesiones, ¿viste? De tiempo. Es un gasto el deporte porque uno invierte. Yo he invertido más de lo que he ganado. Pero, como te decía recién, es lo que uno le gusta, lo que uno ama. Es así. Así que, sí, muchas veces he tenido dudas si ir o no. He recibido un montón. ¿Sabes qué me pasó mucho? Al principio, cuando empecé a pelear, de vuelta hace 3 años, que vengo 3 años peleando constante sin parar todos los años. Mucha la crítica, la burla, o el desprecio, o el qué dirán, la negatividad, es un tema. Eso por ahí me va a pasar a mí en el deporte, te va a pasar a vos en el laburo, le va a pasar a alguien grande. Es algo cotidiano. Es algo cotidiano. Pero, Mario, ya te lo dijo Don Quijote, ladran Sancho, señal que estamos cabalgando. Olvidar. Puede pasar eso. Sí. Y gracias a Dios y al esfuerzo, ¿no? Que me permite Dios hacer, no es por cerrarle la boca a nadie, porque uno no lo hace por eso, pero gente que no apoyaba hoy no tiene nada que decir, una porque me he agarrado a piña con todos los kickboxers acá en Mendoza, la mayoría, en semiprofesional la mayoría, respeto mucho con la gente que peleo, respeto mucho la escuela, por más que sean de diferente que no sea mi escuela, es deporte, y el respeto y la humildad, la sencillez, me ha costado un montón. Pero es lo primero. Al irte bien, uno también existe la posibilidad que nazca en vos orgullo. Entonces eso también lo he tenido que trabajar. Por más que me vaya bien, tengo que seguir siendo el mismo, respetando, siendo sencillo. Si puedo ayudar a alguien, estoy para ayudarme, para ayudarle, y bueno, eso. Yo justo el otro día hablaba con un chico ahí del barrio que estaba haciendo boxeo. Me decía que tenía una pelea en una semana y tenía que bajar creo que 5 kilos. Yo decía, en una semana bajar 5 kilos para poder pelear me parece un montón. O sea, ¿cómo haces? ¿Cómo qué comes? O sea, para bajar tantos kilos en tan poco tiempo, ¿cómo te alimentás? Para no pasar hambre tampoco, porque no puedes pasar hambre. Uh-huh. Sí, está bueno que seguro que uno hace una la ingesta calórica la baja. Y esa también, el tema del azúcar influye un montón, las harinas no van, el azúcar, las harinas, las gaseosas. Mario, me estás sacando las tortitas raspadas. ¿Viste que duele? Me estás sacando las tortitas raspadas, bueno, Mario. Eso. Por eso no. ¡Qué desilusión! Pero bueno, no es compatible con la vida, salud. Es la vida. Sí, no, y nada, igual ya no es saludable por sí el azúcar, pero es re rica, viste que somos adictos al azúcar. Y a la harina también, viste que el pancito, la tortita es riquísima. Pero bueno, sí se pueden bajar 5 kilos, 6, los profesionales bajan un montón en una semana. Yo he deshidratado muchas veces, tengo gente que deshidrata un montón. Tenés que tener lo mejor es tener un equipo médico al lado, ¿viste? Uh-huh. Se usan trajes especiales para deshidratar, se hace una precarga de agua en la semana. Ciertos litros de agua, tomás, para eso después deshidratarlo. Se deshidrata a través de la sudoración. Sí. Pero bueno, después hay que hacer una buena rehidratación, una buena reincorporación de nutrientes y bueno, y todo eso. Se puede, es complicado. No aconsejo, pero se puede. Y bueno, también, ¿qué consejo le daría a alguien que quiere empezar a hacer boxeo? ¿Qué consejo le daría? Que no lo haga. No, mentira. No, mentira. Que no empiece. Que no se presente. No, mirá, puedes crecer el que toma la decisión de empezar un deporte, y ya sea cualquier deporte. Para mí me saco el sombrero porque estás dando a hacer un paso grande en tu vida, ¿viste? Puede cambiarte la vida, puede ayudar a tu familia. No solo de la parte profesional, que te vayas a dedicar a eso, sí. Si te esforzás y lo puedes lograr, ser un profesional y sustentar a tu familia. Acá en la Argentina es medio complicado, ¿viste? Como es en la Argentina es todo complicado. Todo complicado. Pero sí hay estilos de vida que se pueden cambiar a través del deporte. Está re bueno. Yo re contento por poder primeramente tener libre expresión para expresarme. Y suponete un ejemplo, yo vengo de un consumo muy zarpado de sustancias, poner un ejemplo. Me crié en un lugar re complicado, tuve un montón de situaciones de calle fuertísimas, pero fuertísima, el consumo muy fuerte, y hoy en día puedo disfrutar del deporte, primero por misericordia de Dios, lo que yo creo. Dios me ha tenido misericordia, me ha dado una oportunidad, un montón de oportunidades. Entonces, el deporte para mí es una herramienta que Dios ha usado para canalizar un montón de sentimientos, emociones que no estaban buenas, que venían de la calle, que venían de mí, de mi corazón, un montón de cosas. Entonces, no solo como del lado profesional, sino como te puede ayudar un montón como una herramienta para cambiar o dejar cosas que lamentablemente destruyen hoy en día. Los chicos los vemos en consumo, los vemos en la calle, sí. Y va a seguir pasando. Y una de las herramientas que nosotros, yo como persona, como profesor, como humano tengo, es el deporte. Es el deporte, y sé que puede ayudar a un montón de pibes. Yo lo sé, lo creo, lo sé, y lucharemos para eso. Está bueno ese mensaje, porque tenés razón, hoy el consumo, y más en los jóvenes como nosotros, está muy, muy, muy avanzado. Marca eso. Es bueno, porque todo el mundo dice, no, el boxeo, puro golpe, no. Pero como vos decís, a vos te ayudó. Sí. Te ayudó a salir de esa vida de consumo, uh-huh. Y todo. Sí, incluso por ahí la gente dice, no, pero es violencia, eso es violencia. Violencia, lo que yo vacío, lo que el problema que yo tenía en la calle, lo que pasa ahora afuera es violencia. Sí. Esto es deporte, eso queda en un rim. ¿Sí? Además, las dos personas que están peleando están de acuerdo con lo que totalmente, están haciendo. Totalmente, dos personas preparadas, profesionales, deportistas. Saben, ¿sí?, dónde no pegar. Yo en la calle, más allá de los problemas que he tenido antes, ya no reacciono como antes, ya no pienso como antes. Trato de centrarme como un profesional, ser humilde, sencillo. Es más, creo que soy... Me ha ayudado un montón a trabajarme a mí el orgullo, ese que orgullo que viste que venís de la calle, bueno, con un montón de cosas en tu cabeza. No, el profesionalismo, el boxeo, me ha hecho sencillo, humilde, más tranquilo. Ayuda un montón, y yo sé que ayuda un montón y va a ayudar a los chicos un montón, el deporte. Yo los interrumpo porque tengo un mensajito. Desde ya le agradezco a la Lola que nos mandó un mensaje. Dice, los entrevistadores pasantes muy sueltos y agudos en sus intervenciones. Muchas gracias. Ya tenemos ahí. Y ahora al Mario le dice, un verdadero filósofo, motivador, este púgil genio total, ¿dónde entrena? Bien, ¿dónde entramos? Bueno, yo sé estar en la Federación de Boxeo, a veces voy a ayudarle allá a los profesores que tienen turno en las 14 horas y 17 horas en la Federación de Boxeo, calle Mitre y Cruz del Centro, y me abrí como team, como escuela hace poco, Villanueva Team, el cinturón que ganamos anterior, el del domingo pasado, fue el nombre de mi escuela. Yo estoy dando clases en Villanueva, calle Godoy Cruz y Brasil, de Villanueva, antes de la calle Sarmiento de la Feria, sí, hacia sí, el lado sí, derecho, enfrente sí, de la sí. Ferretería. Ahí estamos dando clases. Esperamos el día de mañana, si alguien nos da una mano de lo que sea, tener un lugarcito y hacerlo inclusivo. Un día a la semana, dos, yo, si existe la posibilidad, yo puedo estar ayudando chicos de la calle, lo que sea. Así que eso después iremos viendo. Y también, bueno, mi profesor, que ha sido durante 3 años mi profesor, está ahí en el centro, en Siberiano Team, se llama, en la calle San Juan y Entre Ríos. Bien, Mario, contanos, ¿qué es de la vida del Mario de ahora en más? ¿Qué proyectos tenés? ¿Qué desafíos deportivos tenés? Siempre mi meta es seguir creciendo y mejorando, no solo como deportista, sino como persona, uh-huh. Como padre, como hermano, como amigo, como ejemplo. Uh-huh. Es lo que uno... las metas deportivas, perdón, siempre son llegar a un profesionalismo, a ser conocido. Pero lo que me pasó, que venía pensando, lo pensaba ayer, lo pensaba ahora de vuelta. Digo, voy a ir a la radio, bueno, voy a contar de mi carrera nomás, pero lo importante acá, una carrera pasa. Lo que sí va a quedar son los jóvenes, son los adolescentes. Te emociona eso porque sí, ya, o sea, mi carrera va a pasar y lo que va a quedar es que nosotros podamos... inculcarle el deporte a los chicos, a los jóvenes, a los adolescentes. Entonces la idea es, en algún momento yo voy a dejar de entrenar en 3 años, 2, hasta donde Dios me permita, y la idea es poder estar siendo ayuda más que nada a los jóvenes. Entonces una de las metas es poder hacer una inclusión, que los chicos puedan adaptarse a un deporte y que puedan tener algún cambio. Yo lo sé, lo creo y lo voy a seguir afirmando. Bueno, Mario, muchísimas gracias por tu visita. Uh-huh. Créanme, audiencia, que, bueno, esto es radio, no lo ven, pero Mario está en un estado físico impecable. Impecable, se mantiene perfecto el tipo. Y te felicito por eso, y te felicito porque tenés la humildad de los campeones. Muchas gracias por eso. Ha sido un gusto hablar con vos. Muchas gracias, que Dios les bendiga un montón, y bueno, estamos para servirle. Dale. A ver, recordarnos dónde está la escuela. Nosotros estamos en Brasil y Godoy Cruz de Villanueva, en un gimnasio que si lo buscan en Google va a salir como Functional Work. Bien, Bueno, ¿y ahí en qué horario estás? Estoy lunes, miércoles y viernes de 17 a 18.30 y vamos a agregar horarios desde la mañana, vamos a estar casi todo el día. Bueno, bueno, dale, si querés ir a verlo al Mario, entrenarte y quedar hecho un deportista de elite como él, sí, anda a verlo al Mario ahí en la calle Godoy Cruz y Brasil. Y Brasil, bien, bueno, gracias Mario, fue un gusto hablar con vos. De nada.